is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, comenzamos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana en esta radio querida, queridísima Radio María. Hacemos este programa un 1 de febrero, justo la víspera de la clausura del año de la vida consagrada. Año de la vida consagrada que durante unos 14 meses ha tenido lugar en la Iglesia Católica y que será mañana clausurado, que ha tenido pues un lema: vida consagrada, evangelio, profecía y esperanza. Vamos a comenzar, acabo de mandar ahora mismo a las redes sociales pues este mensaje que dice: la vida consagrada es una enmienda a la totalidad frente a la idolatría del dinero, del sexo y del poder. Una enmienda a la totalidad frente a esas idolatrías. Está recién enviado este mensaje en las redes sociales, a Twitter y a Facebook. Pues le damos gracias a Dios por la, pues por este don de la vida consagrada, que es como un faro que nos conduce hacia el puerto. Es como Cristo que nos acompaña y nos dice: mirad, este es mi evangelio, estos son los valores evangélicos que te harán feliz. Vamos a dedicar este programa especialmente a tantísimos miembros de la vida consagrada que están cerca de esta radio, de Radio María. Sé que también tenemos muchísimos oyentes entre los oyentes de este programa, pues que forman parte de la vida consagrada. Le pedimos a Dios por todos ellos. Hoy os tenemos muy especialmente presentes en este programa. Y bien, vamos adelante, porque este programa que realizamos en interacción a través de la cuenta de Twitter, @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que tiene el nombre personal de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, pues tenemos muchas cosas que comentar, y la primera que vamos a abordar es esta misma. Vamos a decir una palabra, vamos a hacer pues un pequeño resumen de la espiritualidad de la vida consagrada, con motivo de que estamos a punto, ¿no?, de terminar este año. Vamos a ver, ¿cuál es la razón de ser en la Iglesia de la vida consagrada? Os voy a compartir pues una explicación que a mí me dieron, ¿no?, y que me convenció profundamente, me iluminó muchísimo, porque bien es sabido, y bueno, alguno igual no será consciente de ello, que la vida consagrada, lo que llamamos la vida religiosa, no surgió en la Iglesia pues hasta prácticamente el siglo IV. Hasta el siglo IV no surge la vida religiosa. Entonces, hay una pregunta: ¿y cómo es que tardaron tantos siglos, ¿no?, pues en surgir la vida consagrada? Igual hay una razón que lo explica, y es que hasta el siglo IV la Iglesia se estaba expandiendo en medio de un ambiente martirial, es un contexto martirial. Hasta la paz de Constantino, los cristianos estaban continuamente preparándose para el martirio, porque es verdad que había épocas de paz, pero enseguida de nuevo venían las nuevas persecuciones, y había una continua exhortación a estar preparados para un posible martirio. Y claro, cuando una comunidad cristiana vive en ese contexto de saber que puede que puede ocurrir, ¿no? Que tenga que entregar su vida totalmente, ¿no? Para ser testigo de ella, para ser testigo de su fe, pues mantiene la lámpara encendida, mantiene una tensión espiritual que hace que difícilmente se vaya pues a secularizar, que difícilmente, ¿no? Pues va a poder caer en el peligro de la mediocridad. Existen pues algunos escritos de los pastores de aquellos tiempos que se dirigían a sus fieles diciéndoles exhortación al martirio, y les exhortaban a estar preparados con la lámpara encendida, ¿no? Viviendo aquellos momentos difíciles de persecución, pues con el alma plenamente preparada, como quien está esperando la llegada del esposo, ¿eh? Tened las lámparas encendidas, que llega el esposo cuando menos lo penséis, que el martirio está tocando las puertas. Esa era la espiritualidad de los cristianos de los primeros siglos, ¿no? Es esta, digamos, espiritualidad martirial se puede ver reflejada en ese texto del Evangelio de Lucas 12:20, que dice: necio, esta noche te van a reclamar tu alma, ¿y de quién será todo lo que has acumulado? Pues si un cristiano estaba pues vivía en la vida sabiendo, consciente de que en cualquier momento podía tener que entregar su vida, pues no estaba para caer pues en las tentaciones de estar poniendo su corazón en el dinero o en otros falsos dioses, ¿no? Por lo tanto, digamos que el martirio, la espiritualidad martirial, configuró el alma del cristianismo en aquellos primeros siglos. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que después de la paz de Constantino, claro, pues el cristianismo deja de ser perseguido en todo el imperio, lo cual supone, por una parte, pues una gran libertad para la Iglesia para expandirse más, pero también supone muchos riesgos, ¿no? El riesgo de instalarse, de sentirse cómodo, el riesgo de que entren otras falsas idolatrías, ¿no? La idolatría pues del materialismo, la idolatría del vivir bien, del vivir cómodamente, la idolatría del poder, de alcanzar puestos de prestigio dentro del imperio. Claro que era una gran oportunidad para que en medio de la libertad religiosa pues se pudiese expandir el cristianismo, pero tenía muchos peligros, muchos peligros. Y en ese momento, cuando la espiritualidad martirial deja de tener pues esa presencia tan grande, es la vida consagrada la que pasa a coger ese testigo de mantener la lámpara encendida en medio de las tentaciones, ¿no? Del materialismo, del hedonismo, del poder. La vida consagrada pasa a ser la gran profecía, la gran profecía que nos mantiene siempre la llamada a la conversión, y nos dice como cual si de un faro encendido se tratase, por dónde está el puerto, ¿no? El faro encendido en medio de la noche es como el práctico del puerto que sale para que el barco no encalle y coge el barco y le conduce por la entrada correcta, ¿no? Es el faro encendido. Bueno, pues lo que en los primeros siglos fue la llamada al martirio, a partir del siglo IV es la vida consagrada la que mantiene, la que hace esa especie de profecía frente a las grandes tentaciones. Y así, tras la conversión de Constantino, pues en Occidente fueron, mejor dicho, sí, en Occidente San Benito y San Agustín, y en Oriente San Pacomio y San Basilio, pues son los, digamos, los santos, pues que dan a luz a las grandes reglas, ¿no? de la vida consagrada. ¿Cuáles son esas grandes, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esas grandes tentaciones frente a las que tienen que tenemos que hacer frente y que la vida consagrada nos ayuda, ¿no? A recordar que nuestro corazón tiene dueño, nuestro corazón es de Dios. Si antes, ¿no? Pues la espiritualidad martirial nos recordaba que nosotros solamente podemos entregar nuestro corazón a Dios y a nadie más, pues ahora es la vida consagrada la que nos recuerda que nuestro corazón tiene dueño, que estamos llamados a una esponsalidad, ¿eh? A una esponsalidad con Dios. ¿Cuáles son los enemigos de este corazón esponsal? ¿Cuáles son los enemigos de este mi corazón tiene dueño, que es Dios? A ver, son tres esos enemigos. El primero es el enemigo que prioriza el tener sobre el ser. Es el materialismo que prioriza el tener sobre el ser. Y nosotros, precisamente por eso, la llamada del Evangelio a la pobreza, que la vida consagrada la vive como un voto, el voto de pobreza, es una enmienda a la totalidad. Decir, no, no, aquí lo importante es el ser. Ser hijo de Dios, tener un desposorio en nuestro corazón con Jesucristo. Lo importante es el ser, no el tener. Aunque yo no tenga nada, aunque incluso me puede ayudar el tener poco para que no ponga yo en ello mi corazón, y así mi corazón sea del Señor, porque lo importante es ser suyo. No vaya a ser que por tener muchas cosas, al final mi corazón lo ponga en el tener y no en el ser. Aquí lo importante es ser hijo de Dios y ser esposa de ese corazón de Jesucristo, ¿no? El desposorio que tenemos con Jesucristo. Esa es, por lo tanto, la primera tentación, el tener sobre el ser. La segunda tentación, el anteponer, o sea, priorizar el apetecer por encima del querer. Es decir, la comodidad por encima de la voluntad, ¿no? Es priorizar el apetecer sobre el querer. Esa es la segunda idolatría. La segunda idolatría, que si la primera se manifiesta en el materialismo, la segunda se manifiesta en la comodidad, en el mínimo esfuerzo, en el camino de la pereza. Esa es otra idolatría. Confundir la voluntad con la apetencia. Esa es una gran idolatría de nuestro tiempo, que incluso le llamamos bienestar. De bienestar eso tiene poco. Tiene poco. Y a veces le llamamos libertad. Yo hago lo que me da la gana. La gana es una auténtica dictadora que a veces nos puede estar esclavizando. Tus ganas te pueden estar esclavizando. Eso no es libertad, eso es esclavitud disfrazada de libertad, ¿no? O sea, la segunda idolatría, la segunda esclavitud, ¿no?, es la de que el apetecer esté por encima del querer. Y frente a eso, frente a esa idolatría del placer, pues la vida consagrada abraza la castidad, haciendo también una enmienda a la totalidad frente a ese Dios que es el Dios del placer, el sexo por el sexo. La tercera idolatría es la que antepone mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Mi querer por encima del querer de Dios. Es olvidarnos de que nuestra voluntad es propia, pero no autónoma frente a Dios. Dios nos ha dado una voluntad, una libertad, pero nuestra voluntad, nuestra libertad, está llamada a vivir en filiación. Es una voluntad filial de Dios. No es un querer independiente, autónomo. Nuestro querer tiene que estar en sintonía con el querer de Dios. Por lo tanto, frente a esta idolatría de nuestra soberbia, de nuestro amor propio, la vida consagrada nos recuerda que la obediencia es la tercera gran enmienda a la totalidad. Si la pobreza es la primera enmienda a la totalidad, la segunda es la castidad, la tercera es la obediencia, enmienda a la totalidad. Nosotros queremos conforme al querer de Dios, y eso nos hace plenamente libres, fijaros bien, porque la voluntad de Dios es nuestra libertad. O sea, que tenemos como estas idolatrías que son enemigos de nuestro corazón esponsal. Y la vida consagrada viene a ayudarnos, es como un faro encendido, que te dice, cuidado con la idolatría del tener sobre el ser, cuidado con la idolatría del apetecer sobre el querer, cuidado con la idolatría de mi voluntad o mi libertad frente a la voluntad de Dios. Cuidado con esas idolatrías, ¿no?, que te quieren robar tu esponsalidad. Te quieren robar esa relación esponsal con Dios. Te quieren hacer entender como si tu corazón no tuviese dueño. Sí, nuestro corazón tiene dueño. Y es el corazón de Cristo. Por lo tanto, ¿no?, la vida consagrada es verdaderamente revolucionaria. Es verdaderamente revolucionaria. Porque, digamos, el cristiano, en el fondo, es el auténtico revolucionario. Los revolucionarios de este mundo son los que pretenden cambiarlo sin cambiarse ellos. Y, sin embargo, los cristianos son los que queremos cambiar el mundo comenzando por nosotros mismos. Si no comienza esa revolución por ese cambio de ideales dentro de nuestro corazón, por el ser capaz de liberarnos de idolatrías y ser capaz de que Dios sea el que ocupe el lugar central de nuestro corazón, no habrá una auténtica transformación de la sociedad. Bueno, pues esta ha sido, digamos, la reflexión de entrada dirigida con motivo de la vida la clausura del año de la vida consagrada. El mensaje que hemos enviado a las redes, como os digo, es este: la vida consagrada es una enmienda a la totalidad, frente a la idolatría del dinero, del sexo y del poder. Vamos a escuchar una canción del grupo Gesed que se titula Solo a ti pertenezco, que precisamente quiere remachar en la canción esto que hemos querido presentar, ¿no? El don de la vida consagrada. Dice el texto, solo a ti mi amor pertenezco. A ti pertenezco, mi rey, a ti me ofrezco. Tu corazón amante me llama así constantemente, y en tu dulce morada ya no deseo nada. Oh, mi divino amante, visítame constante. Mi corazón ansía llevarte cada día. Eres su único amigo y quiere estar contigo. Y al amigo que te ama, vives con el corazón para unirlo en la llama de tu amor, que es el fuego que da vida eterna. Escuchamos esta canción pidiendo al Señor por toda la vida consagrada, para que sepamos recibir de ella también esa luz, ese testimonio que nos recuerde la llamada a tener un corazón esponsal unido a Jesucristo. Solo a ti, mi amor, solo a ti. solo a ti te pertenezco. Nuestro corazón tiene dueño. Y damos gracias a Dios, pues porque la vida consagrada nos lo recuerde. Bueno, un paso más en este programa de Sexto Continente. El sábado tuvo lugar en Roma, pues una gran fiesta, una fiesta de la familia. 2 millones de personas tomaron las calles de Roma. Se auguraba pues una gran concentración, pero la verdad es que las previsiones pues se quedaron pequeñas, porque fue una respuesta tremenda. En el famoso Circo Máximo, que está situado pues muy céntricamente en Roma, ¿no?, en el que tantos cristianos fueron martirizados en el pasado, pues se concentraron pues casi 2 millones de personas, según los organizadores, y aquel lugar sirvió de escenario para dar cabida pues a la mayor manifestación que se ha celebrado en Italia en favor de la familia y en contra de la ley Cirinna que quiere imponer el gobierno de Matteo Renzi en Italia. Sí, allí también están en las que nosotros estuvimos hace unos años, ¿no? Pero es hermoso ver pues la capacidad de reacción tan fuerte, ¿no?, que ha tenido la sociedad italiana. El Senado debatirá pues esta semana, quizás, ¿no?, tras haber sido pospuesto, esa ley que abrirá la puerta al llamado matrimonio homosexual, a la adopción mediante distintas argucias legales, a la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Y a pesar de la oposición que muestra la ciudadanía, porque las encuestas que se están realizando en Italia, la mayoría de la población se muestra en contra, ¿no?, pues a pesar de eso, el Ejecutivo pues pretende imponer su mayoría para llevarlo adelante, ¿no? La verdad es que se han encontrado con una gran respuesta de la sociedad, y hay que darle gracias a Dios de que, a pesar del dominio, del control de los medios de comunicación, etcétera, pues exista una capacidad de reacción moral por parte de la sociedad, ¿no? Esta concentración, desde luego, ha sido importante. Los grupos pro familia se han unido a los movimientos de la Iglesia y han tenido el apoyo de la Conferencia Episcopal Italiana, consiguiendo pues esta reacción social. Uno de los organizadores, Massimo Gandolfini, afirmaba que somos muchos, más de lo que pensábamos. Este tipo también de signos sirven para desacomplejarse, ¿no? Y decía, oye, que esta movilización no es contra nadie, sino que es a favor de la familia, ¿no? Había allí una pancarta, una gran pancarta que decía, prohibido desguazar a la familia, prohibido desguazarla, ¿no? Gandolfini se mostró a favor del respeto a los valores tradicionales y pidió pues que no se reconozca, ¿no?, ese derecho de adopción a parejas homosexuales, y que no se equipare una unión homosexual a un matrimonio, ¿no? También hubo cierta participación del mundo de la política. Acudieron pues ministro italiano de Medio Ambiente, bueno, dijo que acudía por convicción y no como miembro del Ejecutivo, ¿no?, de Renzi, que va a introducir esto. Está bien también que haya personas dentro de que manifiesten claramente, ¿no?, su voto, o sea, su libertad de conciencia, ¿no? Bueno, y el exministro de Infraestructuras de Italia, hasta el año pasado, Maurizio Lupi, aseguró también que para, a través de su Twitter, lanzó un mensaje diciendo que para un hijo tener un padre y una madre es un derecho. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Es un hijo el que tiene derecho a tener un padre y una madre. Bueno, pues esta ha sido una noticia importante sobre la cual yo creo que merece la pena que hagamos una pequeña reflexión. Vamos a ver. La verdad es que lo que ocurre en Italia, lo que ha ocurrido este fin de semana en Italia, que por cierto, alguno de vosotros estará diciendo, pues yo no he visto nada de esto en los medios de comunicación. Pues yo en el telediario, en tal y en cual, de esto no sé si han dicho algo. Es que es así, es que aquí también existe un filtro mediático en el que se da noticia de lo que se quiere y se acalla lo que se pretende acallar. Hay un auténtico filtro mediático. Bueno, existe una gran tentación, ¿no? La gran tentación que es la de que los estados pretendan realizar una especie de ingeniería social, ¿eh? como si los estados, como si las autoridades políticas tuviesen competencia para redefinir la antropología. Vamos a ver, pero las administraciones, ¿para qué están? Se estarán un poco para administrar, ¿no?, el bien público, pero es que es competencia de la clase política la redefinición de la naturaleza. Es que es competencia suya, esta especie de ingeniería social, ¿no?, en la que la clase política, pues en estas últimas décadas, se ha adentrado de mano de la ideología de género, es que forma parte de la competencia política. Cuando el Estado es intervencionista, enseguida sus leyes atacan el matrimonio y la familia. Y se convierten, pues, en una idolatría. Y la idolatría de pretender hacer una nueva antropología, un nuevo concepto de la familia, de la propia naturaleza, ¿no? Bueno, pues esta es, yo creo, que la primera denuncia que hay que hacer. Ya decía Chesterton, que cuando el Estado es intervencionista, lo primero que hace es entrometerse en el matrimonio y en la familia. Lo primero que hace es eso. Porque el matrimonio y la familia, pues no dejan de ser, como decía Chesterton, un pequeño estado independiente. Un estado independiente en el que no se admiten intromisiones. Y entonces el Estado se da cuenta que ahí hay algo que no controla, que no puede manipular, y entonces, obviamente, pretende redefinir lo que es el matrimonio y la familia para intentar controlarlo, ¿no?, y que no haya nada que se le escape a su poder omnímodo. El Estado pretende, o sea, prefiere tener como interlocutor no una familia fuerte, sino prefiere tener, pues, unas uniones deslavazadas, pues porque las controla mucho más fácil, no las manipula mucho más fácil. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, también decir que lo dijo el propio cardenal secretario de Estado, Monseñor Parolin, cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, que en el fondo, pues, es la segunda autoridad después del Papa, ¿no? Cuando se produjo en Irlanda, todavía hace poco tiempo, pues el referéndum sobre el mal llamado matrimonio homosexual, y cuando allí ganó el sí al matrimonio homosexual en aquel referéndum, dijo él una valiente expresión diciendo que esa victoria del sí al matrimonio homosexual en Irlanda es una derrota para la humanidad. Una derrota para la humanidad, fue una valiente expresión del cardenal secretario de Estado, porque en el fondo, si todo es matrimonio, pues al final el matrimonio no tiene una naturaleza específica. Si todo es matrimonio, entonces, ¿qué es el matrimonio? Imaginémonos que, por poner un ejemplo, ¿no?, pues alguien ha hecho una carrera de abogado, y después de haber hecho una carrera de abogado, pues él tiene, ¿no?, ese título de abogado, y ahora resulta, pues, que se le concede, ¿no?, se le concede la misma valoración de abogado a cualquiera, aunque no haya hecho, pues, los estudios de abogado, ¿no? Entonces dice uno, bueno, entonces yo, ¿qué es ser abogado? Porque si cualquiera que no haya tenido tampoco, pues, los estudios de derecho, pues se le concede la condición de abogado y puede tener igualmente, pues un despacho de abogado, entonces, ¿qué es ser abogado? Si yo, ¿para qué he realizado? Es un ejemplo el que pongo, ¿no? Si todo es matrimonio, pues al final nada es matrimonio. Es que eso lo tenemos claro en todos los conceptos de la vida. No sé por qué en este tan sustancial no lo tenemos, ¿no? Imaginaros ese ejemplo que he puesto, que resulta que sin necesidad, ¿no?, de que alguien, pues, tenga unos estudios de derecho, pues pueda de facto ejercer como si lo estuviese. Bueno, pues entonces, ¿qué es ser abogado? Pues nada. Lo mismo ocurre en este punto. Si todo es matrimonio, si cualquier unión va a tener la consideración de matrimonio por parte de la sociedad, entonces estamos robando una identidad, robando la identidad del matrimonio. ¿Y por qué no va a ser matrimonio la unión de un hombre con tres mujeres, una poligamia? ¿Por qué no va a serlo? ¿O por qué no va a ser también considerada como matrimonio, pues, la unión de unos amigos? Pues, ¿por qué no va a serlo? O sea, es decir, ¿quién es el que define? ¿Quién va a definir qué es matrimonio? ¿Lo van a definir unos políticos? ¿Va a ser una clase política la que redefina el matrimonio? Es que el matrimonio o la familia es un concepto prepolítico. O sea, antes de que existiese la política, antes de que existiesen los estados, existía el matrimonio y la familia, ¿no? Nosotros vamos a redefinir. Bueno, por eso, ¿no?, decía el cardenal secretario de Estado, es una gran derrota para la humanidad. En el fondo, la llamada teoría de género es ideología frente a biología. A ver, esto en fondo es ideología frente a biología. Y la biología permanece, y la ideología va cambiando. Es curioso, porque a veces se le ha acusado, ¿no?, a la Iglesia de estar en contra de la biología. Se le ha acusado a la Iglesia de estar en contra de la naturaleza, estar en contra de la ciencia. Y aquí, con todos mis respetos, aquí es la Iglesia la que defiende la biología, la que defiende la naturaleza, la que defiende la realidad, ¿no? Y se pretende imponer una ideología frente a la biología. Bueno, esto por una parte. Y en segundo lugar, ¿no?, pues el motivo principal de este debate en la sociedad italiana ha sido no únicamente esa equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio, sino también el pretendido derecho de adopción, ¿no?, por parte de parejas homosexuales. Es verdad que en el caso de Italia, pues se está haciendo de una manera más disimulada que se hizo en España, pues con una serie de argucias para que al final se justifique también la adopción. Aquí se hizo de una manera más descarada, ¿no? Pero yo creo que aquí hay la obviedad que he dicho antes, de que nadie tiene derecho a tener un hijo. Es un hijo. Es el niño el que tiene derecho a tener padre y madre, ¿no? A veces los niños pues pueden ser manipulados para cumplir una función terapéutica para los adultos, ¿eh? Como sucede a veces también en el recurso a la procreación artificial, ¿no? Como si fuese una especie de que nosotros queremos un niño pues para sentirme bien, pues porque me voy a sentir realizado, pero es que un niño no entra en esa categoría de que yo deseo poder tenerlo para poderme yo realizar, ¿no? O sea, la adopción, francamente, puede ser también a veces, puede entrar en una dimensión en la que nosotros podemos estar, de alguna manera, no respetando los derechos de los niños para buscar nosotros nuestros objetivos, ¿no? No responde a la pregunta de qué es lo mejor para un niño, sino que responde a un deseo personal, no suficientemente cotejado, por cierto, con el bien objetivo del niño. Bueno, pues el hecho de que la sociedad italiana nos haya recordado que nosotros tenemos el peligro de que con el paso de los años podamos dar por normal lo que no es normal, por normal lo que es corriente, porque es que me lo habéis escuchado muchas veces, pero no porque hayan pasado los años, no porque poco a poco haya capas de la sociedad que vayan asumiendo tal cosa, porque es que esto es así, de cómo cuando se introdujo el matrimonio homosexual, pues el propio gobierno español, el gobierno del Partido Popular, interpuso pues un recurso en el Tribunal Constitucional. Luego el propio partido que ha interpuesto ese recurso de inconstitucional termina por avergonzarse de ello, y porque cuando gobierna él ya no cambia, no retrocede en aquello que él mismo criticó. Es así, no por el hecho de que se termine, de que se vaya imponiendo, ¿no?, una ideología, deja por eso de ser absolutamente contraria al sentido moral de la vida, ¿eh? O sea, creo que nos hacen también un favor en Italia recordándonos a nosotros esto, que el paso del tiempo no da por correcto lo que era incorrecto, no da por bueno lo que era contrario, a la ley natural. El reconocimiento del llamado matrimonio homosexual, pues no deja de ser, como he dicho, una operación de ingeniería social que agrede el matrimonio como institución natural. Y distinguir no es discriminar, distinguir estos conceptos no es discriminar, sino que es saber diferenciar, saber discernir, saber razonar, Y no es verdad que esto en el fondo sea una ampliación de derechos, como se dice, ¿no? Sino que es una manipulación de la realidad, en la que se crean además muchos agravios comparativos. Bueno, pues agradecemos, ¿no?, a quienes hayan sido tan valientes también en este momento en Roma de llevar adelante esa gran concentración de 2 millones de personas en una gran fiesta en favor de la familia, ¿no? ¿Qué tiempos estos en los que es necesario demostrar lo evidente? ¿Qué tiempos estos? Pero sí, pues tenemos que partir de esta realidad. Vivimos en unos tiempos en los que es necesario demostrar lo evidente. Que 1 más 1 son 2. Que hombre más mujer es matrimonio. Pero que hombre más hombre no es matrimonio. Que mujer no es matrimonio. ¿Qué tiempos estos en los que es necesario demostrar lo evidente? Pero bueno, pues da gusto también ver de que exista una capacidad de reacción social en esta nación hermana que es Italia. Bueno, vamos a tener otro momento de descanso musical, y la vez pasada os puse pues un canto, una interpretación del Orfeón Donostiarra, de un reciente concierto que el día 23 de enero se tuvo lugar aquí en San Sebastián con motivo del inicio de la Capitalidad Europea de la Cultura. Pongo ahora otra canción de este concierto, Pie Jesu, esta hermosísima canción en la que se muestra toda nuestra devoción hacia Jesucristo. Este precioso Pie Jesu también nos sirve pues para pedir por todos, por el eterno descanso de todos los difuntos en esta interpretación tan maravillosa. Bueno, pues vamos adelante en este programa de Sexto Continente. Vamos a reservar también estos últimos minutos a contestar algunas de las preguntas de los oyentes. Sabéis que, por una parte, los programas que realizamos, quienes no pueden escucharlos en directo, pueden después en el podcast de Radio María, en el canal de iVoox. Si tecleáis iVoox Sexto Continente, allí veréis que los programas pues se cuelgan y pueden escucharse en diferido. Y en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es también podéis escribir y formular preguntas o hacer aportaciones, que también intentamos pues después servirnos de ellas para estos momentos que tenemos, ¿no? Y a Cristina, que está pues en Madrid, le vamos a pedir que nos vaya leyendo las preguntas que hemos seleccionado estos días. Muy buenos días, monseñor. Buenos días, adelante. La primera es de un misionero que nos escribe diciendo: permítanme que guarde mi anonimato. Soy un misionero ya mayor que ha regresado hace un año de África por motivos de salud y de edad. Estoy sufriendo mucho porque el choque entre aquel mundo y el nuestro es tremendo. Allí me sentía mucho más valorado y querido. Aquí me siento plenamente inútil. Para quien ha vivido aquella familiaridad, es muy dura la frialdad de nuestra sociedad. Si me lo permitiesen los médicos, me volvería a África, aunque fuese para morir. Quiero decirles que ahora Radio María es mi mayor consuelo. Rezo por este proyecto de evangelización. Bueno, pues la verdad es que es impresionante escuchar esto. Y además, con cierta frecuencia, recuerdo pues muchas visitas de misioneros que han tenido que regresar pues por motivos de salud, porque puede haber un momento en el que pues una falta de salud, un tratamiento complicado, pues en un lugar de misión se convierta en un problema, ¿no? En el que un misionero pues dice: es que aquí ahora, en este momento, de esta manera, más que ayudar, pues claro, pues estás de alguna manera pues ralentizando, ¿no?, la misión. Y uno, fíjate, pues ha dado toda su vida allí, ha dado toda su vida, y dice: ahora, para no estorbar, tengo que volver a España, tengo que volver, pues porque aquí ya, como estoy impedido, voy a ser un problema para la misión, ¿no? Y cuando regresan aquí, pues claro, el choque es tremendo, ¿no? Es tremendo primero, comprobar cómo en unos años que han estado fuera, pues han visto avanzar este ambiente de secularización en sus propias familias, lo cual también les suele hacer sufrir mucho. Decir: pero fíjate tú, mis hermanos, mis sobrinos, en unos años, cómo ha ido cambiando este ambiente, cómo se ha ido secularizando, ¿no? Y luego, claro, pues es que pues un misionero en aquellos lugares, el entorno en el que vive, le ayuda tremendamente a vivir su propia identidad, porque uno se siente querido, se siente valorado, se siente estimado, y en nuestro contexto pues la cosa es mucho más complicada, ¿no? Pero bueno, yo le diría a nuestro misionero, que estoy seguro que en el plan de Dios, este momento que él está viviendo, formará parte de un plan de Dios para purificar y para llevar a culmen ese plan de santidad de su vida. Estoy seguro, porque en el fondo ser misionero es ir allí donde se es necesario, incluso aunque no se sea querido, y estar dispuesto a marchar de donde se es querido, pero no se es necesario. En el fondo, fijaros bien, ¿no? Ser misionero es también hoy en día decir: voy a este destino, voy a este lugar, donde aquí igual, por ejemplo, en un lugar de Occidente, igual no voy a ser querido, pero soy necesario. O sea, ser misionero en el fondo es estar dispuesto a ir incluso donde no se sea querido, pero porque yo sé en la fe que es necesario el sacerdocio de Jesucristo, aunque no sea apreciado, pero es necesario. El misionero es aquel que es capaz de ir a donde es necesario, aunque no sea querido. Entonces yo a este misionero le diría: Dios en este momento le está purificando, llevándole a donde es necesario, aunque no sea querido. Y usted, o tú, si quieres te llamo de tú, querido misionero, en este momento pues puede ser más necesario para las almas aquí que allí, aunque no seas tan querido y tan valorado aquí como allí en África. Pero te necesitamos aquí, necesitamos que tu testimonio de fidelidad allí en África también nos remueva, nos conmueva, que tu oración de los años que Dios te dé de vida aquí pues también fecunde, ¿no?, este momento y nos haga resurgir y despertar de nuestra secularización, ¿eh? Y en el fondo ser misionero es hacer lo que tú has hecho, que es estar dispuesto a marchar de donde eras querido, pero sin embargo en este momento no eras necesario, porque te dijeron: mira, con tu falta de salud aquí ahora mismo va a ser un problema, marcha a España, porque quizás allí en este momento, aunque no te valoren, Dios querrá de ti un servicio de escondido, que pasará desapercibido, pero que solamente Dios sabrá, en algún momento Dios sabrá hacerlo fecundo. O sea que siéntate querido, nos alegramos muchísimo de que Radio María sea tu consuelo, tu refugio, y ojalá también tu testimonio de vida misionera podamos también servirnos y aprovecharnos de él en Radio María. Adelante con la siguiente pregunta. Es de Julio, de Valencia, que dice: como sin duda sabe, el asunto de civilizaciones extraterrestres se plasmó de un modo más o menos científico por un tal Drake a través de una ecuación, o expresión matemática que tenía por objeto calcular la cantidad de civilizaciones estables en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Él estimó que serían 10. Otros lo imitaron y obtuvieron otros resultados. La verdad es que en la ecuación aparecen parámetros muy poco conocidos y no cabe esperar resultados veraces o seguros. ¿Tiene la Iglesia una respuesta a este supuesto o posibilidad? Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que, Julio, mira, a mí personalmente me abres un tema que, bueno, o sea, pues no tengo ni idea, ¿no? O sea, no me he metido en el estudio un poco científico de eso que dices tú, de posibilidades desde el punto de vista científico, posibilidades de vida extraterrestre, etcétera. La verdad es que lo desconozco. Pero bueno, vamos a ver, tú dices, ¿tiene la Iglesia una respuesta? O sea, ¿qué palabra ha podido decir la Iglesia, no? O desde el census ecclesiae, ¿no? ¿Qué hay que decir sobre ese supuesto o posibilidad de que exista vida extraterrestre? Bueno, lo primero, que obviamente la Iglesia jamás se ha pronunciado sobre esa hipótesis, ¿eh? No se ha pronunciado. ¿Puede existir vida extraterrestre? Pues por supuesto que podrá existirla, ¿eh? En hipótesis, pues no hay nada contrario en nuestra fe a que tal cosa fuese, ¿no? Otra cuestión es que esa vida extraterrestre, hipotética, fuese vida humana o no fuese vida humana. Si es otro tipo de vida que no sea vida humana, otro tipo de vida, no sé, biológica o como queramos llamarlo, bueno, pues no hay nada que decir, ¿no? No hay nada que decir. Si esa vida extraterrestre fuese vida humana, obviamente eso nos revolucionaría mucho, ¿no? Nos revolucionaría. Pero vamos, tampoco sería nada que fuese contradictorio, ¿eh?, con nuestra fe cristiana, con nuestra fe en un solo Dios, creador de cielos y tierra, decimos, ¿no? Decimos de cielos y tierra, no solo de tierra, sino de cielos y tierra. Luego toda la existencia sería creada por él. Es cierto que tratándose de vida humana en esa hipótesis, pues bueno, pues sí que tendríamos que entender también cómo, bueno, pues interpretar, ¿no? Interpretar, explicar, pues de qué manera ha habido una creación de Dios de la vida humana simultánea, o sea, en lugares distintos, ¿eh? O sea, es decir, que no tengamos un origen común, sino que Dios haya hecho un acto creador de la vida humana en otro lugar distinto y el nuestro, porque obviamente no va a provenir la vida humana de la Tierra de la misma pareja que la vida humana de otro sitio súper distante, ¿no? Pues lógicamente necesitaría una explicación del acto creador de Dios, pues entendiendo que ha podido tener lugar en varios sitios, o que el propio pecado del hombre ha tenido también lugar en lugares y en contextos distintos. Es decir, pero no sería incompatible, obviamente, ¿no? Pues con nuestra fe. Aunque es verdad que necesitaría una explicación o redefinición de la interpretación que hemos hecho de la creación del hombre, que nosotros hemos pensado que es en un lugar. La hemos imaginado en un lugar y no en varios, ¿no? Bueno. Bien, o sea que, por lo tanto, incompatible no lo es. Mi opinión personal, Julio, Estoy hablando un poco por sensus personal, ¿eh? Y no, ni soy ningún especialista y quizás sea un poco atrevimiento por mi parte decir esto. Pero mi opinión personal es que, a ver, no existen datos suficientes para avalar la hipótesis o la credibilidad, ¿no? O la probabilidad de la vida extraterrestre, y mucho menos la vida humana. La gran pregunta es, ¿y cómo es que Dios ha creado un universo tan inmenso, tan desproporcionadamente inmenso, para que nosotros estemos aquí, ¿no?, en un pequeño planeta? O sea, ¿no hay una cierta desproporción entre esa creación inmensa y nuestra pequeñez? Y para mí esa es la pregunta, ¿eh? Esa es la pregunta. Y yo creo que quizás algún día, ¿no?, podamos entender que esa desproporción es como forma parte de la declaración del amor de Dios hacia el hombre. Cuando observo la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Pero ¿qué somos nosotros en medio de esta inmensidad? Pues yo me apunto a esta explicación, ¿eh? A la explicación de que esta desproporción entre la inmensidad de la creación y nuestra pequeñez forma parte de un signo que Dios ha querido hacer de demostrarnos el amor que nos tiene. Mira, toda esta desproporción tan grande, en el fondo, está indicando la gratuidad del amor de Dios, o sea, lo desproporcionado que es el amor de Dios, que es capaz de introducirte en su intimidad. Esa es mi explicación personal, Julio, ¿eh? Que como digo, pues por supuesto que uno puede creer, pero bueno, en la existencia de la vida extraterrestre, pues no es contrario a la fe, pero a mí me parece que un poco el sentido, el sensus, el sentido ecclesiae y el sentido común también, yo me apunto a esta explicación que te he dado. Damos paso a la siguiente consulta. Es de Marina y nos dice: tengo una pregunta sobre el tema de la radio y los medios de comunicación. ¿Cuánto vale un rosario o una misa oída por la radio mientras se conduce? Ya sé que será mejor en el recogimiento delante de un sagrario, pero yo tengo 2 horas en coche y me gusta escuchar audios de temas religiosos y rezar. Luego en casa con los niños y las cosas ya no me da tiempo a nada. En el fondo, en el coche tengo cierta paz y como no hay testigo rezo como me da la gana. Me gusta. Usted siempre nos bendice cuando acaban los programas. Yo siempre bajo la cabeza y me santiguo y respondo eternamente lo sea. No sé si hago bien. ¿Tiene valor sacramental? Gracias a usted y a todo el equipo. Aupa Radio María. Muy bien, esta debe tener, esta Marina que termina con Aupa Radio María tiene que tener mucha casta, como se dice. Bueno, vamos a ver. Quizás, Marina, eso de que cuánto vale un rosario, una misa oída por la radio, bueno, la expresión cuánto vale, bueno, ya me imagino que tú eres consciente de que, bueno, es demasiado materialista. Las cosas de Dios, sobre todo, están, o sea, el valor de nuestro encuentro con Dios está ligado a nuestra apertura a un encuentro personal, ¿eh? Aquí la clave es tener un encuentro personal con el Señor. Entonces no podemos cosificar, ¿eh?, el encuentro personal con Jesucristo. Eso de que, a ver, ¿cuánto vales pues el rosario si es rezado pues delante del sagrario? ¿Cuánto vale el rosario si es rezado pues en mi habitación? ¿Cuánto vale el rosario si lo rezo pues en coche? A ver, la clave está en nuestro encuentro personal. Luego hay que renunciar un poco a la cuantificación, ¿eh? Esto es mucho más cualitativo que cuantitativo, ¿eh? Eso entendámoslo así, ¿eh? Y luego yo creo que además, pues que estoy convencido que nuestra Madre del Cielo pues estará enamorada de ver que una madre de familia pues que tiene esos niños en casa, etcétera, pues busca el tiempo de donde lo tiene y no lo tiene pues para rezar. Voy en el coche, hago mi capilla personal en el coche. ¿Cuántas veces pues el Radio María se convierte en el instrumento para que el coche se convierta en una pequeña también capilla orante, un lugar en el que se viva en presencia de Dios? O sea que renunciemos a cuantificar tanto, ¿eh? O sea que bendito sea Dios que nuestros desplazamientos también formen parte de nuestro momento de encuentro con Dios, ¿eh? Me imagino que conoceréis esa anécdota que se cuenta, ¿no?, del jesuita y del dominico, ¿eh?, del jesuita y del dominico, que estaban discutiendo sobre si se podía fumar cuando se rezaba, ¿no? Y decía uno que no se puede, otro que sí se puede, bueno, y entonces fueron a verle al Papa discutiendo, y entonces entra primero el dominico y le dice al Papa, dice, Santidad, quiero hacer una consulta, le dice, mientras que se reza, ¿se puede fumar? Y entonces el Papa le dice, hombre, hijo mío, la oración es algo santo, la oración es algo tan santo que nos requiere que entreguemos la totalidad de nuestra vida y que no nos distraigamos con nada más, ¿no? Muy bien, bueno, sale fuera el dominico y le dice al jesuita, oye, me ha dado la razón, ¿eh? Bueno, entra el jesuita y le dice, Santo Padre, cuando se fuma, se puede también rezar cuando se está fumando. Entonces le dice el Papa, ya lo dice pues San Pablo, ya oréis, ya descanséis, hacedlo todo para gloria de Dios, ¿no? Uno tiene que estar siempre en presencia de Dios, orando, haga lo que haga, ¿no? Bueno, pues ese es el chiste que se cuenta del dominico y del jesuita. Aquí lo importante, obviamente, al margen del chiste, es vivir el momento, la ocasión y la oportunidad. Cuando estoy en el coche, estoy en el coche, cuando estoy delante del sagrario, estoy delante del sagrario, pero lo importante no es cuantificar, sino entender que el valor de la oración está en el encuentro personal. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a glow shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. In return for grace, it's a beautiful...